la voladora, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La voladora, el eterno retorno del todo indefinible. Black and red and yellow, black. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues estamos comenzando este programa especial de aniversario 19 de La Voladora Radio, radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Y bueno, pues este programa afortunadamente cayó en el horario, en el mismo horario en el que transmitimos el ajonjolí de todos los moles, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Y bueno, pues no hubo muchos cambios, nada más que vamos a estar un poquito menos de tiempo al aire. Y bueno, pues este tiempo que tenemos lo vamos a aprovechar para felicitar y también para platicarles sobre pues este proyecto que es La Voladora Radio, la experiencia de una servidora dentro de esta radio comunitaria en Amecameca también. Y bueno, pues sobre todo celebrando que existan estos medios libres en nuestro país, ¿no? Ya no solo hablando de Amecameca, que pues tanto queremos y adoramos, ¿verdad? Y que tanto pues hemos trabajado también porque cada vez sea un mejor lugar, sino la importancia de las radios comunitarias, de los medios libres, obviamente va más allá de la propia comunidad. La propia comunidad, por supuesto, que es importante, es lo más importante en una radio comunitaria, pero sin embargo, también este tipo de medios libres, este tipo de medios alternativos, estos medios comunitarios son importantes y necesarios para todo nuestro país, ¿no? Vivimos en un país en donde la libertad de expresión es coartada, donde están matando periodistas, de manera impune, donde pues los medios oficiales de comunicación pues tienen una línea bien marcada de qué decir y qué no decir, de cómo dar la noticia y bueno, esas cuestiones que se manejan en las altas esferas de la comunicación, ¿no? Sobre todo pues en los medios de comunicación oficiales, y ahí es donde radica la importancia de los medios alternativos, de los medios libres de comunicación, en este caso, bueno, en una radio comunitaria, en poder realmente transmitir la noticia sin maquillaje, sin tintes políticos, simplemente por el hecho de informar a la gente, de mantenernos informados, de mantenernos también comunicados. Y sobre todo, bueno, eso es a nivel exterior, ¿no? La importancia que deben y que, bueno, que tienen las radios comunitarias, las radios, los medios libres en nuestro país. Pero de manera interna, de manera comunitaria, se crea un tejido súper interesante y bonito, ¿no? Ahora, con la cuarta transformación, ¿no? Ya son temas como de que la gente domina un poquito más, ¿no? Porque, bueno, ese trabajo comunitario que se ha hecho aquí en la radio desde hace 19 años, pues justo tiene 19 años que se está trabajando sobre esta actividad de periodismo y de administración de medios libres de manera pues independiente a través de la sociedad. Y hace 19 años estos términos pues nadie los conocía. Nosotros hablábamos, si nosotros pues hablábamos de radios comunitarias o de medios libres o de medios oficialistas, pues de pronto como que pues no eran tan comunes estos términos, ¿no? Actualmente ya lo son más, pero pues precisamente la radio comunitaria desde hace 19 años aquí en Amecameca, propiamente La Voladora Radio, pues ha estado haciendo un trabajo no solo de comunicación, sino también de hacer un tejido social. A este término me refería con que ya es más conocido, ¿no? El ir haciendo un tejido social. La radio comunitaria, eso es lo que nos da también. Y bueno, la propia experiencia de una servilleta, ¿no? El ajonjolí de todos los moles que tiene un programa, bueno, que tengo un programa aquí en la radio desde hace 2 años, ya más de 2 años, y que, bueno, pues he colaborado, pues de manera intermitente, activa y a veces no tan activa, y a veces más y a veces menos, y ya saben cómo es esto de las gelatinas con rompope, ¿no? Pero bueno, trabajando aquí en la Voladora Radio, colaborando, pues me doy cuenta, ¿no? Me doy cuenta de cómo es que se va tejiendo, cómo se va haciendo este tejido social con las personas que se van interesando en el mismo trabajo que se va haciendo en la radio, ¿no? El que de pronto haya chicos de, por ejemplo, de la Universidad de Amecameca, de la UAM de Amecameca, que están estudiando letras, que estén colaborando, haciendo servicio social y que se puedan quedar, o si no, bueno, pues que se llevan esta experiencia de lo que es la radio comunitaria. La verdad es que yo creo que este año ha sido el año, si estoy diciendo una mentira y si me están escuchando ahí la directora y miembros de la Voladora Radio, yo no sé, pero siento que quizá este año fue el año en el que se ha tenido, o sea, nuevos programas, más nuevos programas que están iniciando, ¿no? Por ejemplo, está el programa de Contraportada con Analí Lagunas, está el programa de Iztaccíhuatl, del Sendero de la Luna con Angélica Carrasco, está Divertido, ¿no? Está otro programa que no me acuerdo cómo se llama. A ver, aquí mi productora, chíflame. ¿Cómo se llama el otro programa? Está Divertido y el otro... Ah, es que ya no está. ¿Ah? Y bueno, el programa de Yolotzin también, que bueno, ya empezó, ¿no? Desde el año pasado, ¿no? Pero pues es también de los nuevos programas que hay aquí en la Voladora Radio. Entonces, bueno, pues este asunto de que la gente, las mismas personas de la comunidad se estén involucrando, se estén interesando, estén participando y pues eso, ¿no? Que estén construyendo la radio todos los días, ¿no? Entonces, este tejido social que se va haciendo, la verdad es que yo creo que también es de los objetivos más importantes que tienen las radios comunitarias en cualquier parte del país en los que se puedan pues montar o conseguir o concretar, ¿no? Ya de manera, pues a lo mejor como más personal, ¿no? Pues también me ha ayudado mucho a mí a crecer, ¿no? Me ha nutrido como persona el vivir la experiencia de ser locutora dentro de esta radio, ¿no? Hace rato venía platicando con mi mamá y me decía, ¿estás nerviosa? Le digo, no, ¿y sabes qué vas a decir? Y yo, bueno, pues voy a hablar sobre la radio. Y ella, ¿pero en serio ya no te pones nerviosa? Y yo, pues no, ya nerviosa ya no estoy. Entonces recordé el primer día que hice programa aquí en La Voladora Radio y yo me estaba muriendo de los nervios, así de auxilio, por favor. Me acuerdo que le marqué a mi amigo Iván Aguilar, que acaba de estar aquí con Crucero de Noé. Y le marqué diciéndole así de, es que me estoy muriendo, estoy súper, súper nerviosa y no sé. Y el otro así de, pues es que no pasa nada. De verdad, fue un nerviosismo que nunca había sentido, ni siquiera en el teatro, ni siquiera en ningún escenario del que me he parado, ¿no? Cuando hice mi primer programa de radio, híjole, me moría de los nervios. Y bueno, pues ya poco a poco la confianza, ¿no? De que fui adquiriendo con la práctica, con el desenvolvimiento, ¿no? De pronto también, pues ustedes saben, el programa es de entrevista, platico con creadores, actores, pintores, escritores, músicos. Y bueno, pues también ya... pues la práctica fue lo que me fue quitando un poco el nerviosismo, ¿no? Pero bueno, también de manera personal, pues me ayudó a disciplinar, ¿no? Por ejemplo, eso es algo, la gente de pronto, yo no sé, piensan que venir a hacer radio es como pues no sé, como un hobby, no sé, ¿no? Algo sencillo, ¿no? Pero bueno, es algo que se tiene que hacer con disciplina porque tiene que haber una constancia y tiene que haber un programa y tienes que saber de qué vas a hablar y tienes que saber a quién vas a entrevistar y tienes un horario y tienes que traer, presentar una escaleta. Y bueno, aparte de la parte creativa que tienes que desarrollar para, presentar la propuesta de tu programa e irlo nutriendo, irlo llenando todos los días, bueno, pues también pues tienes que ser disciplinado, ¿no? Y yo creo que para una de las cosas que más me ayudó La Voladora Radio en estos 2 años que estoy aquí ha sido eso, ¿no? Eso, soy muy indisciplinada y a veces no lo logro ser del todo, pero bueno, ahí está la constancia también ahí, ¿no? El conocer, ¿no? Más a fondo a mis compañeros de La Voladora Radio, que aunque yo llevo colaborando con esta radio comunitaria desde hace muchos años, lo hacía pues como de manera por fuera, ¿no? Tiene 2 años que apenas estoy inmersa en los trabajos y en los tejes y en los manejes de esta radio comunitaria, y bueno, pues al mismo tiempo pues voy conociendo más de manera personal a mis compañeras, a la directora, a Verónica Galicia, ¿no? Que pues por supuesto que el más sincero y respetuoso y chido reconocimiento, ¿no? A nuestra directora Verónica Galicia por mantener a salvo este barco, ¿no? Que no es cualquier cosa, que no es cualquier barco, es un gran barco, y que bueno, pues lo ella como directora, ¿no? Que no es sola, obviamente, la radio comunitaria, pues una de las características que tiene es justamente, y lo hablaba hace poco en un documental que se presentó de Zapata, ¿no? Hablaban del zapatismo, perdón, un documental sobre el zapatismo. Decían, bueno, es que cómo están organizados el zapatismo, y es muy similar al rollo comunitario, ¿no? No hay una dirección vertical, ¿no? Como regularmente lo es en las instituciones, en las empresas, en la iniciativa privada, en lo militar, ¿no? Hay una línea vertical. En ese tipo de lugares, como las radios comunitarias o el movimiento zapatista, la organización es horizontal, ¿no? Entonces, este es el rollo colectivo, el trabajo colectivo, el que se hace todos los días con la gente que convives todos los días, ¿no? En este caso, bueno, pues construyendo la radio. Y bueno, la directora Verónica Galicia, bueno, pues ella ha sabido llevar adelante este proyecto, ¿no? Junto, bueno, pues con todos los colaboradores que están, que han estado aquí en este proyecto, pues sin tirar la toalla, ¿no? Porque ha tenido momentos muy difíciles esta radio, ¿no? Ha tenido que atravesar por muchísimas cosas, por muchísimos contratiempos. Y bueno, ha habido mucha gente que se mantiene, ¿no? Por ejemplo, Rocío Castillo, ¿no? Ella tiene el programa de Efervescencia Musical, y ella, bueno, pues también es una de las personas con más tiempo dentro de la radio, dentro de la Voladora Radio, y bueno, pues que también es un miembro súper importante en esta radio, ¿no? Que está, bueno, está Don Nacho, está, bueno, pues Esperanza, está Yolotzin, que también, pues ella justo, ¿no? Empieza como haciendo su servicio social y se queda y empieza a hacer programa, y luego ya se empieza a involucrar más y más y más, y bueno, pues ya no sabe cómo salir. ¡Ah! Ya no sabe cómo salir. Luego tiene este efecto, este tipo de proyectos, ¿no? De pronto estás como en el sí quiero, pero no quiero, y cuando te das cuenta ya estás hasta la nariz y ya no puedes salir. Pero bueno, ya me están mandando un corte, regresamos. Radio Veneno, Radio Estupro, Radio Sex, Radio Violencia, Radio Pirata, Radio Por la Libre, Radio Estupro, Radio Aficionados, Radio Ofensiva, Radio Defensiva, Radio Maciza, Radio Con Huevos, Radio Sin Huevos, Radio Todos los Días, Radio Solo Por Hoy. El Volador. Defínela como mejor te parezca. Como mejor te parezca. La Voladora Radio FM. 19 años. XHECA. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 46 minutos. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Una radio plural, incluyente, diversa, independiente y apartidista, que comunique, analítica y crítica, con humor. Inteligente. Una radio que sea para la gente. Que la comunidad se apropie de ella. Una radio autónoma. Abierta a la opinión, a la razón y al corazón. Sin censura. Una radio que brinde servicios a los habitantes y a todos los visitantes de Amecameca. Una radio con propuesta colectiva, compartida, constructiva, creativa, expresiva, divertida y prendida. Una radio de la gente. Y para la gente. Rebelde. Ciudadana. Comunitaria. Urbana. Rural. Participativa. Experimental. Campesina y moderna. La radio libre es interactiva, social, popular. De los barrios. De las comunidades. De la ciudad. Una radio global. Pero no neoliberal. Es pública, asociativa, educativa, entretenida y cultural. Una radio con palabras propias. Sin dueños. Sin intereses particulares. Una radio que respete las diferencias sexuales, políticas y de pensamiento de sus radioescuchas. Una radio comunitaria que sea reconocida por la sociedad y el Estado como muestra democrática de la libre expresión de las ideas. Y del derecho a la información. De las libertades fundamentales. Una radio donde las mujeres ocupemos el lugar que deseamos. Donde nuestra palabra sea reconocida no solo por la dulzura de nuestra voz, sino por el valor de lo que decimos. Una radio de hombres y mujeres libres. Felices por decir nuestra palabra. Felices por comunicarnos. Esta radio será la expresión de la sociedad misma. Escucha La Voladora Radio. Escucha tu propia voz. Escucha. Arriba el telón, arriba el telón. Que comience la función. Regresamos, banda banderola. Bueno, no estamos propiamente en el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, ¿no? Pero bueno, sí estamos, sí están con una servilleta. Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues recuerden que pueden comunicarse con nosotros en cabina al 01-597-97-852-52. Si están en el interior de la República, de Ciudad de México, si están por aquí cerquita, solo marquen 97-852-52. Y bueno, también que nos pueden contactar en redes sociales, en Facebook y en Twitter, arroba La Voladora Radio. En mi perfil personal, por supuesto, como Mara García, y en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, también que nos pueden escuchar a través de internet en www.lavoladora.org. Ahí checa también nuestros podcasts, nuestras notas. La verdad es que pues el contenido que se comparte en esta página web, bueno, pues yo considero que vale la pena, ¿no? Que se echen un clavadito a esta página en la que, bueno, pues se van subiendo los podcasts de los programas, de todos los programas que hay aquí en La Voladora Radio, y también pues las notas de interés, ¿no? Desde las noticias que, bueno, están aconteciendo hasta notas culturales, de eventos, historias de vida, ¿no? Tenemos también, este año se comenzó con una pues emisión especial de unas cápsulas tituladas Historias de Vida, donde compañeros como Eric, bueno, pues Verónica, Yolo y otros compañeros de La Voladora Radio estuvieron trabajando pues en investigación y documentación para poder llevar a cabo estos videos, porque primero fueron videos y después fueron notas, y bueno, hicieron una serie de trabajos con esto, y bueno, pues también vale mucho la pena que se echen un clavadito a la página de La Voladora Radio para que conozcan esos trabajos de los compañeros y también pues el trabajo que se hace aquí en la radio, ¿no? Que a final de cuentas es, hay un eslogan, ¿no? Que a mí me encanta de aquí de La Voladora Radio, que es escucha tu propia voz, y de eso se trata, ¿no? Pues nosotros los que estamos aquí haciendo esta radio comunitaria, haciendo la pues construyendo La Voladora Radio, ese es como el foco, el interés, ¿no? El ir tratando de proyectar y de dejar registro de todo lo que sucede y lo que acontece aquí en nuestra región, que tiene tanto valor pues turístico, cultural, histórico, religioso, y bueno, este lugar realmente pues no solamente es maravilloso por los volcanes, tenemos muchísima cultura, muchísima historia, muchísima tradición, ¿no? Tradición ancestral, de, y bueno, todo esto, toda esta riqueza que existe también en nuestro entorno, pues es esa agenda, ¿no? Esa agenda de la Voladora Radio, toda esta riqueza cultural, histórica que existe, ¿no? Para cubrirla, para darle voz, para darle salida, para que otras personas la puedan conocer, la puedan disfrutar, ¿no? Porque, bueno, pues no solamente se trata, bueno, la otra agenda importante, ¿no? De la Voladora, pues sobre todo, pues es el... los feminicidios que suceden en nuestro país, o sea, estas cosas que suceden en nuestro país y que no nos podemos quedar callados y que no nos podemos quedar pues con las manos cruzadas o nada más viendo como los chinitos, ¿no? Nosotros como locutores, como periodistas, comunitarios, tenemos un compromiso con lo que estamos viendo, con lo que estamos oyendo en nuestra comunidad, pero también pues a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Entonces, cuando suceden ese tipo de situaciones, pues tenemos que reaccionar y tenemos que hacer algo. Recuerdo, por ejemplo, este año el movimiento que se hizo por el asesinato de la compañera Vanessa, ¿no? De la UAM, de aquí de Amecameca, que, bueno, pues la Voladora junto con la sociedad civil se organizó para llevar a cabo una serie de marchas y de manifestaciones, ¿no? Pues para hacer visible que lo que está pasando, lo que nos está pasando, ya no es algo que vemos en la tele y que híjole, ¿no? Es algo ya que está sucediendo aquí en las escuelas locales, ¿no? En la universidad local de la zona, en Amecameca, y bueno, pues como radio comunitaria, pues repito, no nos podemos quedar solamente mirando, ¿no? Tenemos que hacer algo, tomar acción, hacer campañas, crear movilizaciones. Ese es otro de los trabajos importantes que hace las radios comunitarias, que hacen los medios libres, los medios alternativos, ¿no? Que no somos pacíficos, ¿no? Y no en un sentido de que busquemos la... porque sí somos pacíficos, porque buscamos la paz, ¿no? Pero no somos pacíficos en el sentido de quedarnos en paz, ¿no? No nos podemos quedar sentados viendo, pues, todo lo que está sucediendo. También creo que este año, ¿no? Este año, y bien, como bien lo decía, una nota que se escribió celebrando los 19 años de la Voladora Radio, es que nos estuvimos vinculando con más personas, con más colectivos, artistas, promotores, instituciones, miembros de a pie, dice ahí la nota, ¿no? Miembros de a pie que hacen este mundo más llevadero, más digno, pues, ¿no? Y bueno, pues también ha sido una experiencia que no solamente pues a mí de manera personal me ha nutrido, sino también pues a la radio como tal, ¿no? El haber estado pues organizando también diferentes actividades artísticos, culturales, y no solamente pues las que pude haber propuesto en algún momento, ¿no? Sino pues también las actividades que ya se fueron sumando con los otros programas, con los otros locutores que fueron llegando a lo largo de este año, y que bueno, pues cada quien llegó con una nueva propuesta, con una nueva energía, con una nueva visión también de poder hacer diferentes las cosas, ¿no? El estarnos pues involucrando, creando, construyendo con otras personas, con otros colectivos, con otras asociaciones, incluso, ¿no? Con otros medios libres, ¿no? Decía ahí la nota que son el espejo, ¿no? Que también son nuestro espejo. Entonces, pues yo creo que este año ha sido pues muy importante para la Voladora Radio. También se vivieron se hicieron cambios muy importantes de manera interna, de manera estructural dentro de la Voladora Radio. Creo que está viviendo como una prueba, ¿no? De crecimiento, de es el asunto como del o creces o mueres, ¿no? Porque ya no se podría mantener de la misma manera, ¿no? Porque todo tiene que ir cambiando, todo va evolucionando, todo va creciendo, ¿no? Entonces, la radio este año fue una de las cosas que se vivieron, es un crecimiento, como una madurez, ¿no? Llegamos a los 18 años y empezamos a despabilarnos. No sé, digo, el trabajo de una radio comunitaria de pronto también es súper absorbente. Adiós, Juito, adiós a cruzar correo de Noé, que ya se va. Recuerden que tienen función de Moments Copiniani, ¿no? Vayan a verla, la verdad es que está muy buena, en el Teatro Don Jorge Silva, los siguientes fines de semana. No recuerdo ahorita las fechas, pero si tienen dudas, márquenos, échenos un fonazo y les decimos las fechas, lugar, costo y todo de Moments Copiniani, que está, es una obra made in Amecameca, netamente, del director Edgar Arroyo de Amecameca, y bueno, dirigida por Iván Aguilar, y bueno, pues montada por Crucero de Nueva, que es Amecameca, una verdadera producción que vale mucho la pena, ¿no? Perdón, pero yo soy así, el ajonjolí es así de que brilla y ya me fui por otro lado, ¿no? Pero bueno, sí, regreso al tema, sí, regreso. Y bueno, hablaba, ¿no?, sobre el trabajo de que ha venido haciendo este año propiamente La Voladora Radio como un, como una prueba de crecimiento, como una prueba de fuego, ¿no? Así, porque pues yo decía, tiene ya todo, la Voladora para crecer, para consolidarse, para ir más allá de los de todo lo que se ha alcanzado durante estos 19 años. Pues todavía nos falta un camino larguísimo por recorrer, o sea, llegar a muchísimas personas, seguirnos renovando cada vez, ¿no? Seguir pues proponiendo cosas nuevas para que seguir dando este movimiento, ¿no? Porque como lo comentaba, uno de los objetivos más importantes de La Voladora Radio es hacer este tejido social, el irnos conociendo, el irnos involucrando unos con otros, ¿no? El ir trabajando, a lo mejor unos trabajan más y otros trabajan menos, otros somos más flojos y otros son más movidos, y entonces o a lo mejor unos proponen unas cosas mejores, ¿no? Ya saben, o sea, todo este trabajo comunitario que se hace, ¿no? Colectivo con las personas que están involucradas, no solo dentro de la radio, sino también fuera de la radio, los invitados que tenemos, todas las personas, ¿no?, que se han entrevistado este año, todas las personas que han pasado. Hubiera sido interesante a lo mejor tener una de estas de entrada, ¿no?, para de su nombre y saber cuántas personas nos visitaron en un año, ¿no?, cuántas personas nos visitan en un año, saber y que, bueno, por ejemplo, de mis invitados, la mayoría pues se impresiona. Nuestra cabina es muy sencilla, ¿no? En un sentido de que, bueno, no tiene así una alta tecnología y ya sabe, ¿no? O como estas grandes radiodifusoras, pero es una cabina que impresiona porque está llena del trabajo y del recorrido de La Voladora Radio con estos carteles que nos rodean, ¿no? Que simboliza toda esta resistencia que se ha llevado a cabo en La Voladora Radio. Entonces, la gente que ha venido aquí a la radio se queda así como en el órale, ¿no? Mucha gente dice, yo no sabía que existiera una radio así en Amecameca, ¿no? Y bueno, la verdad es que pues sí, o sea, no es algo que sea tan común, porque además también las radios comunitarias son perseguidas, ¿no? O sea, las radios comunitarias, los medios libres, más que las radios comunitarias, o los medios libres, pues son perseguidos, ¿no? Este año no recuerdo, pero sí el año pasado se habló de desmantelamientos de radios comunitarias en otras comunidades de nuestro país. Entonces, de pronto, pues sí, o sea, tener esta radio comunitaria en pie, abierta, funcionando, transmitiendo, ¿no? Porque además ese es otro rollo, ¿no? De pronto, pues la tecnología, pues es costosa, ¿no? Y a lo mejor para que nosotros pudiéramos tener más alcance, pues necesitaríamos tener un gran patrocinador. Ahí, si alguien se interesa de los radioescuchas y quiere patrocinar a La Voladora Radio, pues es bienvenido. Bueno, ya me mandan a un corte, no sé si vamos a regresar. Sí, vamos a regresar todavía, así es que bueno, no me despido, regresamos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6:01. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM Radio. FM Radio. Radio Comunitaria en AMECAMECA, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. AMECAMECA escucha La Voladora Radio. La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, a él, no, que no estamos en el ajonjolí, pero sí están con Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues ya supongo yo que es como el último fragmento al aire en el que estoy aquí en las celebraciones de los 19 años de La Voladora Radio, radio comunitaria en AMECAMECA. Y bueno, pues yo les estoy pues platicando un poco sobre la experiencia pues de hacer radio comunitaria, de hacer pues también practicar esta bonita profesión. Bueno, yo no estudié comunicación propiamente, no estudié letras, por ejemplo, no estudié administración de empresas, pero pues pararte, no sé, de pronto estar frente a un micrófono y expresar tus ideas y hacerlo, como les decía, ¿no? De manera disciplinada y con un objetivo y con una visión y con una misión también. Bueno, pues, aunque no tenga un título, ¿no? De comunicóloga o algo así, bueno, pues, sí disfruto lo que hago, sí me apasiona la locución, sí me apasiona hacer radio. Y bueno, cuando puedo, ¿no? Porque no siempre puedo, este asunto de ser el ajonjolí, todos los moles, de pronto ya saben, estoy en una cosa y en otra, y aquí ya. Ya. Pero realmente, pues por ejemplo, cuando he escrito algunas notas, sobre todo pues de periodismo cultural, ¿no? Que es como más mi línea, ¿no? El periodismo cultural, pues me encanta, ¿no? Es algo que disfruto mucho, que y además que siento que lo hago bien, pero sé que es quizá porque me gusta y porque estoy en el ajo, ¿no? Y porque estoy hablando en mi idioma y en mi argot, ¿no? Cuando hablo sobre la presentación de un nuevo disco, cuando hablo sobre la presentación de una obra de teatro, o por ejemplo ahora que está el Festival Nicancá, ¿no? Celebrándose y llevándose a cabo en pues muchos municipios de aquí de la región de los volcanes. Entonces cuando hablo sobre eso, cuando escribo sobre eso, cuando hago un trabajo sobre eso periodístico, de investigación o simplemente de relatoría, ¿no? La verdad es que para mí es algo que me nutre bastante, ¿no? Entonces, así es como nos vamos retroalimentando y haciendo y construyendo todos los días, pues, esta radio comunitaria, ¿no? Yo, bueno, pues yo le quiero agradecer mucho a Vero Galicia, la directora, a Rocío Castillo, que, bueno, siempre es mi productora de la jonjolía, todos los moles, a Yolochin, que está aquí también, siempre al pie del cañón, a Don Nacho, que, bueno, pues es, además de que es un gran miembro de aquí de La Voladora Radio, también es miembro de Crucero de Noé, otra de mis hermosas familias que tengo en Amecameca, ¿no? Que son estos que van a presentar Moments Copignani. Y bueno, pues a Analí, ¿no? Que no la conozco mucho, pero que las dos veces que he hablado con ella me doy cuenta que es una chica súper linda y súper chida, además de pues escuchar su programa, ¿no? Nos está hablando de literatura y de buena literatura. Entonces, Analí, a la misma Angélica Carrasco, que tampoco tiene, que no tiene, tiene poco que la trato, ¿no? Tuve la fortuna de entrevistarla, ¿no? En este intercambio de entrevistas de locutores de aquí de La Voladora Radio. Y bueno, pues de pronto así fue como nos conocimos un poquito más, ¿no? Nunca habíamos tenido la oportunidad de conversar, de platicar, a lo mejor sí de trabajar y de hacer cosas. Y de pronto estamos aquí en La Loca y organizando y poniendo y subiendo y bajando, pero pues nunca habíamos como tenido esta oportunidad de conocernos a fondo. También eso es lo que da, por ejemplo, las entrevistas, ¿no? O sea, no es un trabajo que esté haciendo, estoy conociendo a la gente, toda la gente que viene a la Jonjolí de todos los moles, y que entrevisto a pesar de que ya la conozca o no, pues es, también es una forma diferente de conocernos, ¿no? De pronto frente al micrófono y pues frente a una audiencia, es un trabajo también diferente el que se hace con la gente que uno entrevista, ¿no? Y bueno, pues a toda la banda de aquí de La Voladora Radio que hacen posible esta radio, pues muchas gracias, desde aquí, desde mi lugar, desde donde me toca, muchísimas gracias, pues por todo el trabajo que se hace para que esta radio permanezca abierta, para que esta radio continúe transmitiendo y sobre todo que esta radio siga creciendo y se siga expandiendo y siga alcanzando pues a más gente y a más latitudes, ¿no? Y vayamos abarcando pues mucho más temas y seguir implementando nuestra creatividad, ¿no? Y toda nuestra pasión para que los productos que estemos generando como radio, ¿no? Como radiodifusora, pues sean cada vez de mejor calidad, más precisos, sigan teniendo esta riqueza de cultural, histórica que existe, ¿no? De conservación. Y bueno, pues sobre todo, ¿no? Sobre todo seguir al pie del cañón no quitar el dedo del renglón, sobre todo al estar observando a nuestros pues instituciones públicas en sus tejes y manejes, ¿no? En nuestros políticos, nuestros gobernantes, ¿no? También creo que es otra de las funciones importantes de las radios, de los medios libres, de los medios alternativos y pues de las radios comunitarias. Estamos vigilando, ¿no? O sea, simplemente nosotros estamos al pendiente de lo que está sucediendo, ¿no? Porque si llegara a ver algo que en este caso, no sé, que pudiera ir en contra de algún derecho humano, que pudiera ir en contra de la propia vida, bueno, pues nosotros como radio comunitaria pues siempre tenemos la obligación de estarnos manifestando y de estar alzando la voz, ¿no? De pronto pues le pese a quien le pese y le guste a quien le guste y le parezca a quien le parezca y nos llevemos de pronto a lo mejor entre las patas, dicen algunas personas o no, y bueno, pero pues la voz no se puede suprimir, ¿no? Para eso está esta radio, para eso está la radio comunitaria, para eso está La Voladora Radio, para escuchar nuestra propia voz. Si tú tienes algo que decir, si tienes algo que manifestar, bueno, pues aquí está La Voladora Radio. Y bueno, pues felicidades por 19 años de La Voladora Radio, radio comunitaria en Amecameca, que transmite por el 97.3 FM y por www.lavoladora.org. Ya nos vamos, bueno, ya me voy. No sé si sigue el programa. ¿Cuál? Moctlatoli, sigue Moctlatoli con la maestra Esperanza Rascón. Y bueno, pues ya nos vamos. Banda Banderola, nos escuchamos el próximo viernes. Saludos a la bandera. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Una radio plural, incluyente, diversa, independiente y apartidista, que comunique, analítica y crítica, con humor, inteligente. Una radio que sea para la gente, que la comunidad se apropie de ella.